Bueno, vale. No sé, Javi, yo lo que creo que ha pasado es que no hicimos este ejercicio, ¿vale? Que tú estás proponiendo ahora, no lo hicimos, ¿sabes? O sea, recuerdo la creación del hilo, que sí que se propuso algo así, como, oye, tío, deberíamos replantearnos todo, o sea, no pensar lo que tenemos, ni lo que hay ahora mismo, ni tal, sino decir, oye, ¿qué es lo que querríamos de una página de difusión? ¿Vale? Pero bueno, nunca tuvimos esa reunión, nunca tuvimos esa reflexión, por así decirlo, que es lo que tú acabas de hacer en tu speech y que por desgracia no hemos grabado, pero bueno, está más o menos escrito en el pad y por lo menos podemos leerlo. Yo te digo mi opinión de lo que acabas de decir y luego si quieres, Junito, tú también aporta lo que creas. Yo creo que tienes razón en muchas cosas, creo que en otras es matizable, como todo en la vida, porque, a ver, aquí, como yo lo veo desde el área de difusión, lo que creo que tiene que hacer esta página, por ejemplo, para que te hagas una idea de lo que yo tengo en la cabeza, ¿vale? Yo lo del botón que esté a la altura de los ojos, que tú estás proponiendo que nada más un tío entre vea el botón grande debajo del vídeo, que ponga un ET o lo que sea y que te lleve a colaborar, para mí no es tan importante, ¿vale? Te voy a decir por qué, ¿vale? Porque creo que la captación de usuarios no se hace por un botón, ni se hace al entrar en una página, en cualquier página que tú entres del mundo, porque te digan muy grande y muy bonito y lo más arriba posible, únete a nosotros, no te vas a unir, ¿vale? Tú te vas a unir si todo lo que. Y por eso me estaba gustando mucho tu discurso, ¿vale? Porque lo que sí que tenemos que hacer es convencer al usuario que entra de que todo lo que le hemos contado le ha asombrado. Se ha quedado totalmente enamorado de la cantidad de cosas que hacemos, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de quién está participando en esto para hacerlo posible, de por qué lo hacemos posible. Y a partir de ahí, cuando ya has enamorado a alguien y ya le has convencido de que lo que se hace aquí en esta página tiene valor y si te apetece participar es tan fácil como darle a este botón, dale al botón, ¿vale? Pero por eso digo que me gustaba mucho. Por eso digo que muchas de las cosas tienen razón, porque creo que el orden tiene que estar claro, tiene que haber ese mapa que tú hablas. Yo lo que entiendo que la traducción de la palabra mapa es la arquitectura, ¿no? La arquitectura de la información que tenemos que colocar dentro de la página. Creo que sí que tiene que tener un orden, creo que sí que tiene que ser basada en tres categorías, tipo como si fuese un libro, ¿sabes? De introducción, nudo y desenlace, ¿no? O sea, la introducción es qué somos y por qué hacemos aquí cosas. El nudo es mira todo lo que hacemos y todo lo que está en marcha y cómo puedes unirte. Y el desenlace es únete o participa o manda este tweet o promociona esta cosa o haz algo ya, ¿no? O sea, como la acción, ¿no? El call to action, claro, para que el usuario participe, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que esto lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es dinamitar, digamos, un proceso que ya se ha hecho y que, bueno, no dinamitar, pero estamos intentando modificar y estamos modificando en cierto modo todo lo que ya se ha hecho, ¿vale? Entonces, por cosas concretas, lo de redes sociales, ponerlo o no, a mí me parece igual de innecesario o necesario como a Javi. O sea, no me parece una cosa prioritaria que tenga que estar en la página. Es decir, si no lo vemos relevante, pues no lo pongamos. Quiero decir, el objetivo de esta página no es que lean los comentarios de los usuarios en Facebook, ¿vale? El objetivo de esta página es que sepan, desde mi punto de vista, el objetivo de esta página es el que sepan que existe este área de difusión, qué es lo que hace, qué cosas se pueden hacer y que si quieres hacer cosas es tan fácil como hacer clic en un botón, ¿vale? Entonces, Si ese es el, si estamos de acuerdo en que ese es el objetivo, ordenemos la información bajo ese objetivo, ¿vale? Luego, hay otra cosa que se junta y es que esta iniciativa del rediseño también tiene como objetivo reunificar las dos páginas que tenemos ahora mismo, ¿vale? Es decir, ahora mismo tenemos una página de landing y otra página de wiki en la que se listan los colaboradores, las reuniones y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es absurdo tener dos páginas, ¿vale? Desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que se me ocurre que podamos hacer para no, para que la información esté clara, y me parece de puta madre lo de tener tres mensajes, tres áreas, tres, o sea, tener solo tres cosas importantes que contar, me parece cojonudo. Aún así, creo que sí podríamos dedicar una zona, no sé, si es lateral. Perdón, se me ha cortado. No sé si es lateral, no sé si es al final de la página, no sé si es con desplegables, ¿vale? Que sean botoncitos que tú das y entonces aparece la información y esto oculta siempre. No sé de qué forma es, Javi, pero tiene que aparecer en algún sitio. Las reuniones que ha habido en el área, el listado de colaboradores del área, o sea, las cosas de propia actividad que están en la wiki y que queremos liquidarnos porque tenemos dos páginas, ¿sabes? Que creo que eso también hay que solucionarlo. Sí, ok. Junito, ¿vos querés decir algo? Hombre, bueno, he de decir que sí, que deberíamos habernos centrado en algo, que el problema, eso que tuvimos Miguel y yo, es ese, que también solo fuimos él y yo y no sé, nos intentamos centrar en un poco lo que teníamos, pues no hacer un cambio tan radical. Como teníamos lo de las redes sociales, pues dijimos, bueno, lo vamos a dejar y vamos a cambiar eso, pero sí, yo, si tiene que distraer un poco al usuario, eso, pues lo podemos quitar y ya está. También, pues, voy a comentar eso, que si lo de los miembros y tal, o lo hacemos, sé que Javi ha dicho que tenía una manera de meterlo, no sé cuál será, pero o lo metemos en un lateral o quizá no sé, se me ocurre una cosa extraña, que no sé si llegará a tener sentido, pero arriba del todo, que ponga, o sea, que sean tipo pestañas de Firefox, es decir, en una que sea la que se abra en un principio. Que, o sea, la que ya está en sí, pues que ponga esto, nuestra página principal y tal, y lo que los tres mensajes y las tres partes, que eso me ha gustado, y que si yo qué sé, si nosotros o si alguien quiere saber, o los miembros y las reuniones que ha habido, pues que haya un botoncito, un sitio en donde haga algo, no sé, aún el qué, o sea, como si tú cambiaras de pestaña en Firefox, pero que sea en la misma página. No sé si me entendéis, espero que sí, y que ahí te diga los miembros y las reuniones, quizá no lo sé, pero es algo que me ha parecido curioso y a ver qué decís. Sí. Bueno, Bernie, primero, sí, bueno, me has entendido, me has entendido bastante bien. Justamente es esa la idea, digamos, partir con tres escenarios. Y de esos tres escenarios realmente hacer un mensaje claro para el usuario. La otra cuestión que hablamos de la otra página o que tenemos que tratar de unir, a mí me parece que tal vez deberíamos decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos en la wiki que nos pueda servir para poner aquí? ¿O qué podemos sacar de ahí y traerlo para esta sección? Siempre y cuando sea algo, o sea, yo creo que tendríamos que jerarquizar un poco ahí la parte de a ver de qué sirve o en realidad qué denota más, porque en realidad todo sirve, es qué denota más en una sección algo, un contenido que ese contenido también esté replicado en otro lado. No sé, de momento se me hace eso, hacer como una especie de estudio. De decir, bueno, A ver, ¿qué tenemos en la wiki? Tenemos esto, cómo se colabora, las reuniones, etcétera, etcétera. A ver, de todo eso, ¿qué podemos traer para este lado? ¿No? A ver, ¿qué podemos mejorar o traer para que insertar aquí? Y analizar de qué forma lo insertamos también, porque sinceramente a mí ya no me va eso de lista o sábana larga, donde se leen todos los proyectos o todos los colaboradores. Tal vez deberíamos buscar alguna forma, incluso como la que dijo Junito, de ver si podemos crear algo ahí un poco más específico de búsqueda o de información. Que tampoco la página de difusión caiga en esto, de que sea una sábana, ¿no? O sea, algo a lo largo. Bueno, y el resto de las cosas que dijiste, Bernie, es justamente lo que yo pienso. O sea, no tengo nada para ahí decir. Lo que sí tenemos que hacer, y yo lo que le dije a Junito incluso antes de grabar, era que para empezar a hacer un prototipo, yo creo que deberíamos definir primero bien, o ir definiendo, tener idea, al menos, de lo que va a ser nuestro mensaje, ¿sí? O nuestros tres momentos que nosotros vamos a buscar para que el usuario realmente pueda encontrar lo que nosotros queremos que él sepa. Y que, como dijimos, estamos convencidos los tres y todos los demás, es que el usuario al final se pueda unir, ¿sí? Pero que diga, wow, esto es maravilloso, espectacular, joya, lo que sea. O sea, debemos buscar o atrapar, digamos, esa idea del usuario. Y para eso tenemos que definir justamente esta parte, si se quiere decir estratégica, o de mensaje, o estructura, como bien dijiste, Bernie. Y jugar con las palabras. Yo creo que un mensaje claro no radica solamente en, bueno, entra con un botón o un te gustaría. A mí me parece que tal vez se puedan jugar algunas emociones, por decir, con alguna palabra. Y para el final es como dice Bernie, es como un libro, tiene una intro, un contenido. Un nudo y un desenlace. Y bueno, en esas tres áreas o momentos, la idea que yo puse es justamente buscar ahí el mensaje adecuado. Ahora, ¿qué vamos a poner? Bueno, justamente eso lo vamos a definir ahora y en este tiempo, digamos, que queramos hacer. Y recién de ahí sí ya armar un prototipo por lo menos con una idea base o con una idea sentada. Porque si no, me parece que hacer un prototipo con todo el chorizo de texto que yo puse aquí, que si bien a lo mejor muchas cosas tienen que ver o compartimos las mismas ideas, va a ser un poco inútil porque vamos otra vez a estar en la misma. O sea, a ver qué sacamos, qué ponemos, pero cómo puede ir y cómo. Y pero cómo será, cómo lee el usuario, y será que es bueno poner esto aquí, o bueno, todas esas cuestiones, digamos, o preguntas que nosotros nos hacemos a la hora de justamente ver y crear esta parte, no sé, es un poco lo que me parece que tendríamos que ir definiendo. Bueno, entonces, lo que se me ocurre para intentar avanzar, ¿vale? Es que por lo menos de esta reunión saliésemos con los tres, la introducción, el nudo y el desenlace. Es decir, ¿cuáles son las tres áreas? Porque al final lo que estamos diciendo es que la página va a tener tres partes. ¿No? Más o menos, tres zonas. Una que va a ser en la que lo que creo, esto lo digo, ¿vale? A ver si lo que yo estoy pensando, lo que estáis pensando vosotros también y podemos salir de aquí con una misma idea, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es que un tío, aterriza en esta página y va a tener, lo primero que tiene es la introducción, ¿vale? Para mí la introducción lo que significa y lo que creo que es que responde es a las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Vale? Acabo de aterrizar en un sitio y me están diciendo, lo primero que me dicen es, hola, Esto, somos, soy Bernie, ¿no? Imaginaos que esta es mi página. Hola, soy Bernie, ¿vale? Me llamo Bernie, tengo 36 años, vivo en Tel Aviv y trabajo en el mundo de de las aplicaciones móviles, ¿vale? Siguiente, aparte de la introducción, viene el nudo, ¿vale? En el nudo lo que te digo es, bueno, pues soy Bernie tal, te he contado lo que soy, ¿no? Y aparte ahora te digo, pues mira, soy un tío, amigo de mis amigos, soy sincero, puntual, no sé, un montón de características personales mías, ¿vale? Que me definen, ¿vale? Como persona. Y entonces, en este caso, llevando la metáfora a la página, lo que creo que tiene que responder este área es A. Aparte de que ya me ha contado qué es esto, es ¿qué hacéis aquí? O sea, o sea, ¿qué proyectos hay en difusión? ¿De qué tipo? Porque pueden ser proyectos de participar rápido, otros de participar despacio. Unos son porque ayudamos a promocionar servicios, otros son porque ayudamos a promocionar productos, otros son porque hacemos para mejorar la comunicación interna entre los miembros, otros. Bueno, un poco de. Para mí, el core. O sea, para mí esta es la zona más importante, ¿vale? Porque es la que realmente tiene que enamorar a alguien. Una vez tú te has enterado de que esta chica se llama Julia, pero no la conoces. Entonces, esta parte es donde tienes que conocer a Julia. Julia es una tía sincera, Julia es muy, bueno, es una, le encanta el arte, le gusta ver películas por la noche de desnuda, no sé, un montón de cosas. Que es la forma en la que tú te enamoras de alguien, ¿vale? Conociéndolo. Entonces, esa, para mí, esta zona es la más gorda. Y la última, la zona del desenlace, es la de la participación, o sea, ¿no? La de decirle, bueno, ya sabes lo que somos, sabes lo que hacemos, vente con nosotros, tío. O sea, ¿quieres venirte con nosotros? Mira, muy fácil, o te vas al foro, o te pones un tweet, o te apuntas a Colabora, o llamas a este mentor, o a este correo, o no sé, que luego podamos definir los mensajes si sean más emocionales o más tradicionales o más marketingianos o más comerciales. Ya veremos cómo son esos mensajes. Pero entiendo que esa zona o ese área serviría para eso. Ese es mi punto de vista. Entonces, ¿ese punto de vista os parece lógico a vosotros? ¿Os parece bien? Sí, a mí me gusta. Supongo que el tema de la introducción sería el vídeo y quizá algo de texto, pero ya, ¿no? Sí, hombre, yo supongo que algo de texto tendríamos que poner. Algo así. Sí, claramente. Bueno, sí, Bernie, la idea es esa. Yo creo que nos estamos entendiendo bastante bien. Fuera de lo que es el cuento que hiciste, digamos que en realidad es, digamos, a ver si calamos la idea o entendemos la idea, sí, claramente es esa. O sea, no es muy difícil porque debemos centrar estas tres partes, pero ahora sí lo difícil, o en realidad el juego para nosotros sería esta parte del contenido, justamente la del medio, o el nudo, como decías vos. Porque ahí sí tenemos que pensar bien qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner y de qué forma. Y justamente aquí es donde el usuario ya va definiendo si va a entrar o va a participar o no. Más allá de que el desenlace sea demasiado bueno, o tenga esto que decía Bernie, de marketinero, comercial, lo que sea, me parece que en este punto es cuando el usuario hace clic y dice, bueno, me enamoré. O estoy enamorado de Julia. no sé, digo. Entonces, me parece que, bueno, aquí está el juego un poco de ver cómo lo vamos a llevar. Y bueno, nada, yo creo que después serían cuestiones de ver o analizar más adelante, si se quiere, la parte de la otra página que habían comentado anteriormente. Yo, la verdad que no sé, ahora de momento la verdad que no me viene a la mente cómo podría llegar a ser, o si por ahí Junito, como decía también, llegamos a agregar alguna especie de, no sé, por decir, menú o texto, no sé, eso tendríamos que ver, o jugar el lado lateral, como decía Bernie. Yo creo que esa parte lo vamos a definir como a última instancia, ¿no? Porque ahora me parece que lo más prioritario sería definir estos tres momentos o este mapa, y ahí, de acuerdo a eso, ya vamos a ir viendo un poco cómo va quedando todo, ¿no? Mira, realmente es súper fácil, tío, porque realmente la wiki de lo que hay que liquidarse, o sea, lo que hay que liquidarse, la información que no estaría ahora mismo en la página que queremos cambiar y que sí está en la wiki, son casi todos listados, ¿sabes? Son los colaboradores, las reuniones, los proyectos. Y ya está, ¿sabes? Con lo cual, es que realmente se puede poner, en vez de todas las putas reuniones, decir las dos últimas o la última. Ya está. Y es tan fácil como un único ítem, ¿sabes? De colaboradores, pues puedes poner los dos últimos y un enlace que te lleve a una búsqueda, ¿sabes? Y sea una búsqueda que busca colaboradores del área de fusión y te lleva a otra página y ya está. Pues si realmente, como si queremos poner. Un box, ¿sabes? Una caja en lateral que ponga colaboradores actualmente en el área de difusión. No, no tan largo el texto, ¿vale? Pero número de colaboradores del área y ponga 36. Y ponga los tres últimos añadidos, o sea, los tres últimos al entrar y un botón que diga ver el listado completo. Ya está. Y te olvidas de esa parte, ¿vale? Y eso podría ir lateral perfectamente y ser información complementaria, ¿vale? Al área de difusión. No es información prioritaria que estamos diciendo aquí, ¿no? De cómo el usuario tenemos que envolverle, ¿no? Para que participe. Entonces, realmente creo que podemos solucionarlo de una forma súper fácil. Pero no me quiero centrar en el cómo, que ya veremos cómo lo hacemos, sino si lo que hemos hablado de estas tres, el qué, ¿no? El qué de esta página, el objetivo de esta página, se puede resumir en esas tres partes. Y si es así, pues ya solo hay que trabajar en esas. Sí, yo lo que decía de del wiki en realidad era por una cuestión que no sabía si, en realidad no sabía qué es lo que es prioritario para ustedes, o qué es lo que es, o sea, no prioritario, sino qué sacamos ahí y traemos para acá. Por eso yo dije cómo que lo pensaríamos en realidad después. No, pero a mí me parece lógico lo que dice Bernie, tampoco hay que digo, dar demasiada vuelta. Si es todo lista, lo que podríamos hacer es de esa lista ir minimizando un poco todo lo que tiene. Me parece lógico agarrar, poner los tres últimos y poner otro botoncito que diga, bueno, quieres ver todo, te vas a otra página, a otro enlace, a otra pestaña y te terminás de ver todo lo que hay realmente. Así que eso me parece bien, ya, de momento, digo, no sé. Sí, o como si queremos hacer lo que dice Junito, que tampoco me parece una mala idea, es decir, un mini menú dentro de la página que te lleve a una mini sección de reuniones, otra mini sección de colaboradores y otra mini sección de proyectos. Eso también puede estar chulo, ¿sabes? Y que en la home, digamos, que solo destacas los últimos o los más relevantes o los que sean más sencillos o los que más nos interesan a nosotros porque nos dé la gana. Y haya siempre una URL que te apunte al listado completo y sea dentro de la misma página. O sea, esa es otra opción que podemos manejar perfectamente, ¿sabes? Vale, pues yo me he apuntado eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Porque realmente de todo lo que tenemos en el prototipo de ahora, lo único que creo que habría que hacer es quitar, porque quitar tendremos que quitar cosas y a lo mejor recolocar algunas, me parece, ¿sabes? Y a lo mejor el prototipo en lugar de Javi, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero porque al final vais a tener que ser vosotros los que dibujéis, pero ¿prefieres que lo hagamos más más neutro, en el sentido de no ni siquiera poner colorines ni módulos reales ni nada, sino que yo te ponga, imagínate que te pongo un documento en el que te pongo área de introducción, ¿vale? Y te digo los elementos que tienen que aparecer, un texto chulo que yo me que nos curremos para esa zona, o los textos reales ya que creemos que tienen que estar. Luego, zona de contenido, pues tiene que haber esto, esto, esto y esto. Y ya vosotros os pensáis cómo pintarlo, cómo estructurarlo, cómo colocarlo, si va para arriba, para abajo, si tiene una lista, si tiene un menú, si tiene, no sé, cómo queréis que lo hagamos. Sí, a mí me parece que sería buena idea hacer eso, ¿verdad? Tener primero como una idea general, siguiendo esto que hablamos, de estas tres partes, y ir poniendo ya, digamos, las frases o el mensaje o el texto, digamos, que de alguna forma vamos a aspirar a querer que esté. Y yo me baso en hacer un prototipo. Pero todavía un prototipo, en realidad, como yo le dije a Junito, a mí no me preocupa tanto la estética en sí. O sea, si bien va de la mano, sí, todo es lógico, ¿no? Va todo unido. A mí lo que más me interesa por el momento es definir justamente esto que estamos hablando, ¿sí? De estos tres momentos, del principio y del desenlace, tener más o menos idea de qué es lo que vamos a poner en esas tres líneas, ¿sí? Y en cuanto a eso, sí, armar un prototipo o como diría, un wireframe, y lo vamos viendo por ese lado. ¿Cómo lo armaríamos? Y yo defino, o definiríamos en su momento, cómo se va a comportar, cómo se va a navegar, y cómo va a ser la dinámica de por ejemplo, de la parte del nudo, por seguir, digamos, el hilo este. Y como decía Bernie, ver, bueno, si veo cómo pongo, si lo pongo en forma de lista, menú o icono, o bueno, eso ya yo lo voy a pensar bien, lo voy a pensar bien, pero de momento me parece que sería eso, ¿sí? Una vez que tengamos esto que dice Bernie, porque él me pase, yo armo el prototipo, un prototipo base, ¿sí? Y una vez que sigamos acomodando sobre ese prototipo, ya con el contenido todo, pasamos a la parte final, si quiere decir, o ya la parte más visual de cómo quedaría ya con colores, con todo lo que sea. Vale, entonces, por tenerlo ya totalmente claro, ¿tú cómo te imaginas el documento que yo te tengo que enviar? ¿Qué tipo de formato, qué formato es? ¿Qué es todo texto? ¿Te esperas algo como un Google Doc donde escribo todas las áreas o los textos con los elementos que tiene que haber, los contenidos? ¿Cómo es tu imaginario cuando recibes un correo nuestro con el documento final? ¿Para ti qué es? Es simplemente un orden, Bernie, es texto, nada más. O sea, es decir, bueno, aquí necesitamos, o en realidad aquí iría esto. Tal cosa, tal. Cuando dices aquí, Y aquí, ¿qué significa? aquí significa, bueno, en la parte del nudo, o la parte que sigue al bienvenido o bienvenida, bueno, aquí ponemos esto, ¿no? Tenemos estos mensajes. O este mensaje claro, entonces yo defino cómo lo pongo, en dónde lo pongo y de qué forma se va a ver, ¿sí? Pero básicamente es simplemente lo que necesito es texto, no tanto cómo iría o cómo sería, digamos, ¿sí? A mí Vale. me sirve un pequeño mapa para que yo me pueda guiar y listo, vale, después lo pulimos. Vale, perfecto, entendido. ¿Tú lo has entendido, Jonito? Te puedo ayudar un poco con el texto, como hemos hecho con el ISO y tal, y tal. Sí, por eso. Vale, pues guay. Sí, sería eso, básicamente. De todas formas, Lo que podemos hacer es, si quieren, después apartar en otro pad, llevamos la cuestión de prototipo o las cuestiones de diseño, lo llevamos a otro pad para que esto tampoco sea tan largo o no se confunda, digamos. Porque, digamos, como está puesto ahora, digo, no está mal ni nada, pero me parece que se están mezclando varias cosas. Entonces, por ejemplo, dejamos en pad distintos el mensaje claro de lo que estuvimos hablando. Entonces, digo, por ahí se, digo yo, por ahí se puede llegar a entender mejor que esté todo, solamente todo en un pad metido todo. Nada, yo creo que hay que empezar otro. Además, es que lo que creo que vamos a hacer, Junito, es hacerlo bien. Es decir, lo que tú vas a recibir, Javi, va a ser como si fuese un briefing, ¿vale? Que recibe una agencia. Es decir, objetivo del proyecto, o nombre del proyecto, tacata. Ta. Objetivo, pues este proyecto, tacata, ta, ta, sigue, se hace para, pum, pum, pum, con los dos o tres objetivos que sean. Estructura, o lo que, no sé qué nombre le pondremos. Uno, introducción o bienvenida, o yo no sé, porque es que me ha gustado mucho mi ejemplo del libro, pero el que sea, ¿no? Y te pondremos todo, ¿vale? Con puntitos y con los contenidos, los textos finales, o por lo menos finales, no sé si finales, pero por lo menos aproximados, para que puedan cumplir el objetivo, los objetivos que queremos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tú con él trabajas, pero sería eso, como un briefing, ¿no? Sí, claro, sería como un briefing. Vale, yo no lo dije así porque de momento por ahí podemos llegar a cambiar algunas cosas, pero bueno, no tiene nada que ver, sí, en realidad es un briefing y punto. Es justamente esa la idea de cómo vamos a seguir. Por el momento sí, yo lo que necesitaría es eso, es más, les puedo, si quieren, ayudar a ustedes a desarrollar ese, a desarrollar eso, digamos, pero básicamente para que lo que me toca a mí es eso, saber cómo va a ser el hilo, cómo va a ser esa ruta y qué cosas van a ver en estos tres momentos que hablamos, ¿sí? Con este cuento que decía Verne. Y eso, después yo ya voy sacando o generando un prototipo final de todo esto y vale, que esto va como humo, después sale rápido. Vale, es que esa era otra. No sé si podríamos, bueno, también no sé cómo estás de tiempo tú, pero ponernos unas fechas, ¿sabes? Internas, aunque sea, aunque luego las modifiquemos, ¿vale? Que siempre las movemos, pero a lo mejor ponernos unos límites, ¿sabes? De que nosotros, para que Junito y yo nos podamos organizar y decir, vale, pues vamos, entre él y yo nos organizamos y tenemos listo el documento, no sé cuándo. Luego tú tienes un feedback que tarda no sé cuánto. Y luego a lo siguiente viene un prototipo que estará no sé cuánto. Y luego el diseño, ¿sabes? Para por lo menos organizarnos un poco, ¿no? Sí, yo estaba pensando justo en eso porque asimismo lo de la página ya llevamos cierto tiempo haciéndolo y deberíamos ya tener una organización marcada para así poderlo tener lo antes posible y enseñárselo un poco a todos. Sí. Bueno, no, ponemos fecha ahora o lo compartimos en un documento después y agregamos, o yo agrego alguna fecha tentadora. Digo, primero igualmente tenemos que hacer esta parte del brief y después ya me tocaría a mí. Así que por ahí yo en realidad lo que jugaría es la fecha de lo que ustedes me pasarían o de lo que nosotros vamos a hacer juntos ahora del brief. Y después sí, ya saco una fecha como tentativa como para poner la parte del prototipo. Vale, pues guay. Pues no sé, yo por mí lo tengo todo clarísimo. No sé si queréis hablar de alguna cosa más. No, en principio no, ahora deberíamos de una forma clara establecer cuatro fechas más cercanas y no sé. A ti, Bernie, ¿cuándo te iría bien para hacer un poco esto? Pues mira, a mí me vendría muy bien. O este fin de semana o ya a partir del 30, ¿vale? Porque la semana que viene la tengo petada de curro y aparte luego el jueves vienen Vienen tres amigos míos de España aquí a Tel Aviv, van a estar aquí una semana y media y vamos, no voy a estar en casa prácticamente. O sea que o es este fin de semana o a principio de la semana que viene hasta el jueves. Sí, pues a ver, para tenerlo rápido, más o menos, si cambian los planes te lo diré, pero en principio este sábado, si te va bien, y así se lo damos a Javi y como tú estarás más ocupado, pues el que ya se encarga de esto. Vale, yo si quieres el sábado por la tarde podemos hablar. Perfecto. Bueno, entonces si hablan el sábado, domingo, lunes tendría el documento. Y sí, yo en realidad voy a ver cómo me viene la semana que viene, pero si no tengo demasiado trabajo, yo creo que jueves, miércoles, jueves, yo por ahí ya tendría ya el prototipo bien. Pero lo voy a ver, voy a ver. Sí, tienes que estar hasta el sábado o domingo, tampoco pasaría mucho. No, a ver, y lo vamos viendo, porque luego a lo mejor cuando hagamos Junito y yo eso, se lo pasaremos a Javi, que tendrás tus comentarios, y a lo mejor tenemos que volver a hablar porque tienes alguna duda, o tenemos que mejorarlo de alguna forma. Sabes que tampoco nos flipemos, es que poco a poco, vamos al sábado, hacemos eso, que es el primer hito. Lo compartimos cuanto antes contigo, Javi, para que lo veas, des tu opinión, mejores o lo que sea, y a partir de ahí, pues, si tardas poco, 5 o 6 días, 7 o lo que sea, pues lo vamos viendo, ya está. Sí, a ver, nadie está esperando esto, ¿eh? O sea que quiero decir que no es una cosa que necesitemos lanzar porque se lanza un producto y tenemos una fecha fija, que yo entiendo a Junito y la verdad es una putada tener un proyecto que se alarga en el tiempo, pero que llegados a este punto, mi punto de vista ahora mismo es que hagámoslo de puta madre, ¿sabes? Hagámoslo lo mejor que podamos y si eso significa que se tardan 5 días más, pues se tardarán 5 días más, no sé. Sí, totalmente, vale. Me vale la idea, digamos. Igual yo, todo esto yo voy a ir compartiendo con el creativo. Voy a ver si alguien se quiere sumar a trabajar conmigo en esto. Entonces yo lo voy a añadir y bueno, vamos a ir un poco compartiendo las ideas y siguiendo el documento este que van a pasar a ustedes. Vale. Bueno, Junito, ¿estás grabando? Sí, por ahora todo está grabado. Y sí, a ver, yo no es porque se tarde más o menos, pero como ha hecho Bernie, nadie me mete prisa en eso, pero es al menos para irlo trabajando, para que no quede en el tiempo y como total, todo lo que hagamos nosotros, luego solo tendremos que pasar al equipo de desarrollo, pues mejor cuanto antes y yo qué sé, a ver si mayo, junio, pues ya tenemos la página. Porque tampoco sé que, o sea, a lo mejor nosotros tenemos una idea brutal y ellos nos dan un mes para tenerla, o sea que no sé. Sí, la verdad Sí. que esa parte también de desarrollo hay que ver también los tiempos, ahí cómo van a ser. Y todo va a depender de cómo lo hagamos, cómo lo definamos y cómo marquemos el estilo. Pues sí, pero bueno, no nos desanimemos, vamos allá. A por él. Pues muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Entonces, este sábado nos vemos, Benny. Vale, yo si es hasta las 6:30, 7, yo cuanto antes mejor en realidad, ¿eh? O sea, entre las 12 de la mañana y hasta las 6:30, 7 sería ideal para mí. Sí, para mí también, porque luego tengo planes y te voy a proponer eso. Cuanto antes, mejor. Vale, pues a las 4 por ahí si quieres, perfecto. Sí, va genial. Vale, bueno, chicos, gracias por venir y bueno, metámosle para adelante esto y vemos qué sale. Gracias, Bernie, Junito. Un abrazo. Normalmente, ahora Half-Foods, como te he dicho, no te vayas, que te comento lo de control de calidad. Ah, claro, sí. Pues nada, chicos, un abrazo, encantado de teneros aquí y hablar con vosotros. Sois los mejores. Un beso. Chao. Vale. Chao.